Me boté las llaves. Hola. Ahora no quiso abrir el switch. Ahora no quiso abrir. Se me hubiera dicho anoche, ve las llaves, pero no es capaz. Yo creía que tenía. No, pero ya ahí cerrándolo. Y allí la que abrimos, por eso, pero no quiso abrir. Esa meterla, Peñita, meterla. No, si ya la meto. Y allá va el río. Y allá abrió. Y ahora, ¿a quién le rogamos? Una llave. Decirle al. ¿A quién? No es el payaso que está ahí. ¿Ah? El payaso es el que está ahí. Que le preste la llave así de pronto. Tiene una cabeza como. Dejó la llave del switch por allá. Botó. Hola, es que el Jorge botó las llaves y no abre el switch. ¿Y qué? ¿Y ahí qué? ¿Y no prende? No. ¿Un destornillador de estrella, rapidito? Ese switch no quiso. A ver. Me la tía, ese. No. ¿No? Es muy grande. No. ¿Hay nada? No. ¿No? Dale, ¿no? Vos, no. ¿No? No. Son de estrellas de. Hay una estrellita de estrella. Estrella de pala. Muy bien. De estrella. Vení. Ahí directo prende. Bueno. ¿Ya saltó la llave? Yo, allá en la cooperativa se quedaron. Toca. ¿Se llegó la casa? Ah, la cago, sí. Ah, sí, cambié el switch. El estable le prende directo. Y abrieron. Oli, y con eso abrió acá, el parqueadero. ¿Y ahora está? ¿Qué parqueo? Sí, y ahora no. Nosotros vamos hasta la laguna, si podemos. Ah, van a si podemos. No. No, vamos a mirar y ya. A mirar, a mirar. A mirar y a escuchar. Ajá. Y de ahí vamos a ver si vamos también, porque como nace el río. Ajá, ajá. Vamos a ver si llegamos a donde muere. Ah, también, o sea, donde él llega al mar. Al mar, al mar. Y comparar. Ajá, ajá. Y hacer como la comparación, pero ajá. No solamente en la mente, sino como grabarlo. Así, grabar, pero en silencio, grabarlo. Y poderle ajá. Mostrar a la gente cómo ha cambiado. Ajá. Y el daño que se ha hecho. Ay, ay, ay, ay. Y qué es lo que toca pensar. Ajá. Para remediar ese daño. Ah, ya, o sea, por mostrar, mire, aquí nace, mire el nacimiento y la muerte, cómo se muestra. Ajá. ¿Cierto? Donde él termina así. O sea, que ustedes van para la laguna de Magdalena, pues. Sí, sí. Ojalá, claro. Podamos llegar. Ojalá él nos ayude el tiempo, todo. Claro, claro, sí. Allá es un páramo. Sí. Y allá descuelga el Magdalena, sí, para allá, para el Huila. Sí, para el Huila, para San Agustín. Y el otro, el Caquetá, es para este lado del Cauca. Para este lado, sí. Sí, señor. Son los dos ríos de mucha importancia. Sí, es que aquí nace la vida. Sí, claro. Aquí nace la vida porque este es como el como donde se acumula todo el puño, así donde se cierra. Eso, y sí, está, señor, todo el secreto. Ajá, eso es la verdad, sí. Esa es la verdad. Entonces, ahí la cuestión es que hay que cuidar eso. No, pues no como ese turismo de la basura. Ajá. No es turismo, sino que nosotros queremos ir a escuchar y a grabar cómo suena, cómo se ve, cómo todo, sin bregar a pisar mucho, porque no se puede pisar mucho. Claro, claro, sabe. Porque usted sabe que allá es frágil, delicadito. Claro. Que todo se daña con el paso de uno. Vea, claro, sí. ¿Usted ha visto esos musgos que son así como una esponjita? Ajá. Si uno los pisa, los daña. Claro. Ya veo, ya. Entonces, bueno, la idea es esa, compartir, que hay que cuidar eso, o sea, que es lo único que tenemos. Hay que cuidarlo. Claro. Y por ahí en las cordilleras hay muchas lagunas. Sí. Bastantes lagunas. Y pues son como 60. Desde acá de Santa Rosa a salir por la cordillera central a la laguna de la laguna, para la laguna de vuelta y la de Santa Rosa. Mensaje, a ver cómo también nos cuentan, queremos ir para que la gente nos cuente qué podemos hacer para preservar eso. Claro, claro, sí, señor. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Claro. ¿Qué se puede hacer? Eso es, sí, naturalmente. ¿Qué podría hacer uno para ayudar a como a cuidar más eso? Como, ¿qué podría decir uno? O sea, que uno si tuviera la oportunidad de contarle a la gente por allá. ¿Qué tenemos que cuidar de esto? Usted que lo conoce más profundamente, que lo ha sentido desde niño, usted que conoce esto bien, ¿qué es lo que más hay que cuidar? Pues ahí hay muchas cosas por decir, ¿no? En el páramo de la laguna del Magdalena se está agotando la laguna también, por lo que por lo menos se metieron al camino, que antes el camino viejo era por allá por las cordilleras, así. Sí. Y bajaba hacia abajo. Después le metieron la recta por la mitad del páramo, sí. Y hicieron desagües y todo. ¿Con maquinaria o qué? Sí. ¿Ah? ¿Con maquinaria o...? Sí, no. A pala. Sí, ya recogieron toda el agua y vino, quedó fue el nacimiento de la laguna. ¿Qué? Apenas el sí, nacimiento y todo lo demás lo recogieron. Ya. Claro que sí, pues eso. Ya no entra a la laguna, sino que está ya también todo quebrado así, caminado. Entonces tenemos que los pueblitos acá detrás de la laguna son San Patricio. Es San Patricio, es Uña de Venado. Está Santiago, las Reginas o Sudamérica, que son las que están ahí en el listo. Este mirador que se miraría, y obviamente miraríamos pues la Magdalena, serían esos. Y de igual manera tenemos el otro sitio allá en Río Negro, donde subiríamos arriba y tendríamos un mismo mirador donde uno mira. Wilca Rumillaco y también estaría muy Uyaco y Sucún, que es un mirador también muy, mejor dicho, muy espectacular. Esa es una cosa de que uno realmente es un encuentro muy espiritual y logrará estar en esos puntos. Bueno, ¿como cuánto ha retrocedido la laguna aquí viendo este paisaje? Yo puedo decirte que la laguna ha retrocedido. Sí, no. ¿Un 80%? En un 80%. Tenemos. Sí, o sea, porque uno me pone a mirar este valle. Esto es esta Magdalena. Porque y la laguna ya es un pedacito. Según mismo. el abuelo ya murió, llamaba Vidal Moreno, él dice que cuando él pasaba, había que cogerse el sombrero, dice él, porque los vientos eran fuertes, porque si se dejaba quitar el sombrero aquí, caía la laguna. Entonces, pues obviamente, si era este el camino, entonces pues era porque la laguna estaba cerca. Bien. Él así dice, nos tocaba cogernos, el mayorcito, nos tocaba cogernos, dice, el sombrero bien duro, porque si no, al el agua. Viento se la llevaba a la laguna, dice. Entonces, sí, o sea, el daño sí, es muy grande. El daño fue natural, fue, digamos, de la humanidad. El daño no fue creado por natural, sino porque la misma gente lo requiere. Yo aquí veo dos daños grandes. El primero, pues obviamente el general planetario por el recalentamiento y la contaminación, que hace que los páramos retrocedan. Pero también fue mecánica al hacer las sequías y con este camino. Obvio, o sea, este camino fue como el desangre. El desangre de la laguna. Sí. O sea, esto se llama... Un drenaje que le hicieron a la laguna. Una drenada a la laguna. Exactamente. Eso es literal. Lo más práctico fue eso. Un drenaje que le hicieron a la laguna. Grave. Bueno, por eso es que nosotros hemos retomado a tener... Esto eran unas chambísimas. Nosotros retomamos a tener conciencia y nos reunimos con parques nacionales como comunidad del Papayacta. Nos reunimos con parques nacionales y dijimos, no, bueno, hasta aquí. No más. Basta la gente, ya. Sí, para eso está el camino. Es que nuestros mayores sí eran sabios, porque ellos hicieron el camino por donde debía de ser, mírenlo. Por el morro. Eso. Por el morro para no pisar. Para no impactar. Sí, no pisar esto frágil, pues básicamente todo el musgo y eso. No, porque ellos eran muy respetuosos. Entonces, los que sí ya fueron irrespetuosos prácticamente fue ya en esta era ya. Si no, no. Ellos sí sabían para qué se conservaba esto. Sí, es un pensamiento más avanzado. Ellos lo tenían clara, ¿para qué?